Si hay una figura cercana a Jesús que ha generado controversia, esta ha sido la de María Magdalena. Seamos sinceros, a María Magdalena los cristianos le debemos un papel principal en la evangelización y algunos paganos le deben haberse hecho millonarios a su costa. Sí, estamos hablando de la única, la mítica, la inigualable y la posiblemente predilecta discípula de Jesús, María Magdalena. Aunque seguramente no fue su intención llamar tanto la atención, no pasó desapercibida para ninguno de los cuatro evangelistas. Sería por algo. De hecho, después de la Virgen María es la mujer más citada en los textos del Nuevo Testamento. Los cronistas de la vida de Cristo la citan hasta en 12 ocasiones entre los cuatro. Después del nombre del propio Cristo, del de su madre y del de los tres apóstoles más cercanos a Jesús, el nombre de María Magdalena sale en los evangelios más veces que el de San José, Juan el Bautista y cualquiera de los otros nueve apóstoles. Ahí es nada lo de María de Magdala. Esto indica que no fue sencillamente una más de entre sus discípulos, sino que fue una persona de presencia importante, que no pasaba desapercibida. El papel que jugó en los años de vida pública de Jesús fue un papel principal. Estamos hablando de una mujer con carácter, con mucho carisma. Porque de no haber sido así, los evangelistas no se hubiesen empeñado ni en citarla tantas veces, ni en citarla siempre la primera a ella, todas y cada una de las veces que enumeran la relación de mujeres que acompañaban a Cristo. Esa lista, que suele mencionar a Juana, mujer de Cusa, a Susana, a María la de Cleofás y a otras muchas, siempre está encabezada por María Magdalena. Este grupo de mujeres fueron las que acompañaron, consolaron, le dieron apoyo y ánimo en los momentos más difíciles de su vida a Jesús. Las que cuidaron su cadáver y lo embalsamaron. Con cuánto cariño no untaron de aceite y perfume el cuerpo muerto de a quien tanto quisieron. Cuántas miradas de fuerza y compañía cruzaron con Jesús durante su tortura y agonía. Esas mujeres se la jugaron. Pues aun siendo mujeres, eran las amigas más cercanas de un reo ajusticiado. Y de entre este grupo de valientes y mujeres fuertes, Magdalena fue una líder. Ahora bien, del hecho de llamar tanto la atención de los propios evangelistas a afirmar o sugerir que María Magdalena fue la novia de Jesús, su esposa o cualquier otro tipo de relación más allá de la amistosa, va un patético ejercicio de marujeo puro. Eso sí te pido por Dios que no cuentes nada, que ya lo cuento yo. Otro trato injusto que se hace de la persona de María Magdalena es la tradición cultural, expresada sobre todo a través del arte, de identificar con el nombre de María de Magdala a diferentes personas del Evangelio cuya identidad, en realidad, desconocemos. Para ubicar cuál fue su papel, es indispensable señalar qué cosas tenemos por ciertas de ella, según los Evangelios, y qué no tenemos por cierto. Pues bien, por cierto tenemos cuatro cosas. 1. Que era de un pueblo llamado Magdala, una localidad que existe, no inventada, documentada por Flavio Josefo y cuyas ruinas han sido descubiertas recientemente. 2. Que de ella expulsó Jesús 7 demonios. 3. Que estuvo al pie de la cruz. 4. Que fue a la primera persona a la que Cristo habló vivo después de muerto, una vez resucitado. En ningún lugar del Evangelio pone que María Magdalena fuese la mujer adúltera a la que Cristo salva la vida cuando iba a ser asesinada a pedradas. En ningún lugar del Evangelio nos dicen que fuese aquella mujer que desempeñaba el oficio más antiguo del mundo y que lava los pies del Señor con perfumes y sus propias lágrimas, en casa de un fariseo. En ningún sitio se nos cuenta que fuese la hermana de Lázaro. En la opinión del padre Juan Solana, descubridor del pueblo de Magdala en Galilea y experto estudioso de la figura de María Magdalena, es injusto confundir la figura de María Magdalena con la de alguna de estas otras tres mujeres. Pero no por manía a estas otras tres mujeres, que tienen su propio papel y su historia cada una, sino porque sencillamente no podemos afirmar que sea alguna de ellas. De haberlo sido, los evangelistas, que en ocasiones no han reparado en ocultar la identidad de grandes pecadores y sus pecados, hubiesen contado sin contemplaciones que era ella. En ocasiones, los exégetas y estudiosos derivan el hecho de su exorcismo, que Jesús había expulsado de ella 7 demonios, relacionándolo con que era una gran pecadora. Y como del Evangelio aparecen estas grandes pecadoras ya citadas, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, dicen: ¡Ea! La de los 7 demonios es la pecadora. Bueno, digamos que historiográficamente esto no es serio. Documentalmente, pues tampoco. Flaco favor se ha hecho a María de Magdala y a la verdadera historia de nuestra Iglesia, concluyendo esto por aquello, cuando, como tantas otras veces, posiblemente el camino para llegar a la verdad sea sencillamente el camino más corto. Son muchos los pasajes del Evangelio en los que se narra un exorcismo. Y dicho sea de paso, los evangelistas se cuidan mucho, pero mucho mucho, en diferenciar males diferentes con diferentes nombres. Me explico. Cuando Jesús curó enfermedades, los evangelios dicen curación. cuando perdonó pecados, dicen perdón de pecados. Pero cuando dicen exorcismos y posesión, no dicen perdón, sino liberación. A diferentes males, nombres diferentes. El exorcismo de María Magdalena no se narra con detalle, pero sí que nos dan el detalle de que fue exorcizada. No dicen curada, como en tantos otros casos. No dicen perdonada, como en tantos otros casos. Dicen liberada, como en tantos otros casos, de posesión. Hay quien piensa entonces que no puede ser el mismo hecho de que una mujer de fe y santa hubiera sido poseída, cuando la historia de la Iglesia nos enseña que no tiene nada que ver. Que una persona muy santa y piadosa puede ser atacada fuertemente por el diablo, como sucedió con el padre Pío al cual le daba palizas, o con el cura de Ars al que prendió fuego a la cama. Incluso hay casos de santos ya canonizados que fueron poseídos y exorcizados. Santa Gema Galgani, nacida en Italia en 1878, fallecida a los 25 años y canonizada en 1940. En el acta de su proceso de canonización consta el testimonio de diferentes personas que afirman que el demonio la poseyó, empujándola incluso a escupir el crucifijo y a romper los rosarios en pedazos, revolviéndose en posturas imposibles y contorsiones propias de los endemoniados. Todo esto podía parecer exageración si no constase bajo juramento en el sumarium del proceso de canonización de Santa Gema Galgani. Por lo tanto, es perfectamente posible y compatible, la opción más probable, que lo que cuentan los evangelios sobre María Magdalena sea la verdad sobre María Magdalena, ni más ni menos, sin añadirle y sin quitarle. Una vez visto qué tenemos por cierto y qué no de María Magdalena, en el campo de la suposición entra también la idea del citado padre Juan Solana, apoyada en estudios arqueológicos, historiográficos y teológicos. Magdala, la ciudad de María Magdalena, fue una ciudad rica, muy rica, y a María de Magdala se la cita en los evangelios junto a Juana, esposa del administrador de Herodes, ayudando a la causa de Cristo económicamente. No es descabellado pensar entonces que María Magdalena hubiese sido una mujer ya rica, bien acomodada, que nunca hubiese tenido necesidad de ejercer la prostitución. Más allá de toda elucubración, María Magdalena fue una mujer intrépida en la evangelización, una mujer dispuesta siempre a dar testimonio de lo que vio y vivió con Cristo. Siempre nos perdemos en divagaciones sobre quién era María Magdalena antes de conocer a Cristo, cuando lo más importante es quién fue después de haberse encontrado con él. María de Magdala nos enseña que no importa quién hayas sido, de dónde vengas, qué hayas hecho. María de Magdala nos enseña que por muy miserable que haya sido tu vida, por muy indigna que haya sido o por muy humillada y maltratada, un encuentro con Cristo hace de ti una vida nueva, un testigo, un apóstol que puede llevar esa vida nueva recibida a otras muchas mujeres y hombres, dando testimonio y contando lo que Él te ha dado, dando testimonio de que Cristo puede partir tu historia en dos, cambiándola para bien. Para terminar, señalar que la primera palabra que pronunció Cristo una vez resucitado fue «mujer». «Mujer, ¿por qué lloras?», le dijo a María de Magdala. Ella, esa mañana, aún de madrugada, estaba merodeando en torno a la tumba de Jesús. Posiblemente no había pegado ojo. ¿Cuál sería su horror y su sorpresa al llegar allí para venerar el cuerpo de su amigo muerto y encontrarse la tumba profanada, abierta y vacía? Los evangelios narran entonces una conversación entre ella y un desconocido que andaba por allí. Pero no debió de ser una conversación amistosa. Ponte en situación. Has enterrado a un amigo y dos días después vas al cementerio a llevarle flores, a rezar. Y su tumba está abierta y vacía. Y allí al lado hay una persona trabajando. Estás desencajado. No creo que actúes dentro de tus cabales, más bien alterado, y le preguntas a voces que si ha visto algo, que qué ha pasado. Esa es la escena que se dio en la tumba de Jesús. Una mujer visceral y con carácter reclamando fuertemente información sobre el cadáver de su amigo, y ella solo le reconoce cuando la llama por su nombre. «María», le dice Jesús. «Mi maestro», le reconoce ella. ¿Os imagináis ese momento? ¡Qué momento! No solo para ella, sino también para él, habiendo resucitado poder reencontrarse con su discípula predilecta. El arte nunca ha sido capaz en estos 2000 años de representar en toda su profundidad y altura ese instante, y posiblemente no sea capaz nunca. Ella, y no otros, fue la primera testigo de Cristo vivo después de haberle visto muerto. Ella, y con qué entusiasmo lo haría, fue la que gritó al llegar al escondrijo de los apóstoles que Jesús estaba vivo. Le dio igual pasar por loca. Todos le habían visto muerto, pero ella, junto con las otras, les fue a buscar y a voz en grito les dijo algo así como: «Espabilad, moveos, esto no solo no ha acabado, sino que no ha hecho más que empezar».